Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Esta es una nota de Democracy Now. UNICEF advierte que los ataques de Israel contra Gaza están matando o hiriendo a 420 niños y niñas por día. UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ha advertido que Israel está cometiendo violaciones graves y desenfrenadas de los derechos humanos contra los niños y niñas de la sitiada Franja de Gaza. El lunes, la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, informó al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación humanitaria en Gaza y advirtió que los ataques israelíes contra la franja están matando o hiriendo a más de 420 niños y niñas cada día, una cifra que, según Russell, debería conmovernos a cada uno de nosotros hasta la médula. Imploro al Consejo de Seguridad que adopte de inmediato una resolución que recuerde a las partes de las obligaciones en virtud del derecho internacional, que pida un alto al fuego, que exija a las partes permitir que se establezca un corredor humanitario seguro y libre de obstáculos, que exija la liberación inmediata y segura de los 6 menores que fueron secuestrados y que inste a las partes a brindar a los menores la protección especial a la que tienen derecho. Es lo que dijo Catherine Russell. Las autoridades sanitarias de Palestina afirman que más de 8.500 personas, en su mayoría mujeres, niños y niñas, han perdido la vida en los últimos 26 días. El lunes, un avión de combate israelí bombardeó el Hospital de la Amistad Turco-Palestina, el único hospital de Gaza que atiende a pacientes con cáncer. El ataque provocó un incendio en parte del edificio y dañó equipos médicos, lo que provocó una fuerte condena por parte de Turquía. En las últimas 24 horas, los bombardeos israelíes también impactaron cerca del Hospital Europeo y del Hospital Indonesia y destruyeron varias viviendas de los alrededores del Hospital Al-Quds, donde hay unos 14.000 palestinos refugiados. Esta es una nota de UNICEF. Los tanques israelíes se adentran cada vez más en Gaza luego de que Netanyahu se negara a establecer un alto al fuego y criticar el video de los rehenes que publicó Hamas. Los soldados y tanques israelíes se han adentrado aún más en la sitiada Franja de Gaza luego de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se negara el lunes a aceptar un alto al fuego. Los llamamientos a un alto del fuego son para pedirle a Israel que se rinda ante Hamas, que se rinda ante el terrorismo, que se rinda, y eso no va a suceder, dijo el primer ministro. Los comentarios de Netanyahu se produjeron al tiempo que la organización Hamas publicó un video cuyas imágenes mostraban a 3 mujeres israelíes que se encuentran secuestradas en Gaza. En el video, la rehén Daniel Aloni critica ferozmente al primer ministro israelí por no haber evitado el ataque que Hamas llevó a cabo el 7 de octubre. Por su parte, Netanyahu desestimó el video por considerarlo una propaganda psicológica cruel. El lunes, Israel dijo haber liberado a Ori Megidish, una soldado israelí que Hamas había capturado el 7 de octubre. Las autoridades israelíes también anunciaron la muerte de Shani Luk, un joven de 23 años que había sido secuestrada por Hamas cuando se encontraba en un festival de música que se celebró en el sur de Israel. Esta es una nota de Democracy Now. Y sobre la situación en Gaza, la ONU aprueba la resolución para exigir el respeto a ley humanitaria en Gaza con 120 votos a favor y Estados Unidos votó en contra, mientras México votó a favor de esta resolución. Con 120 votos a favor y 14 en contra, incluido Estados Unidos, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución para exigir alto al fuego y el respeto a la ley humanitaria internacional en Gaza. Hubo 40 países que se abstuvieron, incluidos Alemania y Canadá, dos socios importantes de Estados Unidos. La resolución, promovida por Jordania, llegó el mismo día en que Israel intensificó vía terrestre su contraofensiva a Gaza. Canadá promovió una enmienda para que se incluyera en la resolución una postura en contra de los ataques de Hamas, pero dicho cambio fue avalado solamente por 88 miembros, insuficiente para ser incluida en la resolución. La decisión en la ONU no es vinculante, es decir, no se

issues. No, I've got issues with oppressors. Your entitlement learned from predecessors. Should we be quiet and humble? A pose for your gaze. Sound familiar? En noticias de Los Angeles Times, la CIA admite públicamente que el golpe de Estado que respaldó en Irán en 1953 fue antidemocrático. Mientras la CIA daba a conocer nuevos detalles sobre uno de sus operativos más famosos de la historia, la extracción furtiva de 6 diplomáticos estadounidenses que lograron escapar tras la toma de la Embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979, por primera vez, la agencia de inteligencia reconoció algo más. Ahora la CIA califica oficialmente como antidemocrático el golpe de Estado que respaldó en Irán en 1953, en el cual fue derrocado su primer ministro Mohammad Mossadegh y consolidó el régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi. Otros funcionarios estadounidenses han hecho declaraciones similares en el pasado, pero el reconocimiento que hizo la CIA en un podcast sobre la historia de la agencia ocurre en un momento en que buena parte de su versión oficial del golpe de Estado continúa siendo confidencial 70 años después del hecho. Esto hace que le sea más difícil al público entender un suceso que aún tiene resonancia en medio de las tensiones entre Teherán y Washington en torno al programa nuclear de la República Islámica, su respaldo a grupos extremistas en Oriente Medio y sus actos de represión contra la disidencia. Los mandos de la CIA están comprometidos a ser tan transparentes con el público como les sea posible, dijo la agencia en un comunicado en el que respondió a preguntas de The Associated Press. El podcast de la agencia forma parte de esa iniciativa y sabíamos que si queríamos contar esta increíble historia, era importante ser transparentes en lo referente al contexto histórico que rodea esos acontecimientos y la participación de la CIA en ellos. En respuesta a las preguntas de la Associated Press, la misión de Irán ante las Naciones Unidas señaló que el golpe de 1953 marcó el origen de una incesante intromisión estadounidense en los asuntos internos de Irán y desestimó las admisiones de Estados Unidos. El reconocimiento de Estados Unidos nunca se tradujo en un acto compensatorio ni en un compromiso genuino de abstenerse de interferir en el futuro ni cambió su política subversiva hacia la República Islámica de Irán, indicó la misión en un comunicado. El podcast de la CIA llamado The Langley Files, debido a que sus oficinas centrales se encuentran en Langley, Virginia, dedicó 2 episodios recientes a la historia del escape de los 6 diplomáticos estadounidenses mientras se escondían en la residencia del embajador de Canadá en Irán. 2 integrantes de la CIA

La elección de destitución de la concejal de la ciudad de Santa Ana, Jessy López, respaldada por el sindicato de la policía, ha sido puesta en duda, ya que el jefe electoral del condado de Orange dijo hoy que los peticionarios de destitución y su oficina se salieron del mapa equivocado cuando los proponentes reunieron firmas y los funcionarios las revisaron. En el proceso de preparación para las elecciones, nos dimos cuenta que la señora López fue elegida basándose en los límites previos a la redistribución de distritos de Santa Ana para el Distrito 3. Sin embargo, la petición de destitución circuló y revisó con base en los límites posteriores a la redistribución de distritos del Distrito 3, escribió el registrador de votantes de OC, Bob Page, en una carta el jueves a los funcionarios de la ciudad. Es una diferencia, dijo Page, que habría afectado si la petición de destitución tenía suficientes firmas válidas. Si las firmas de los votantes del actual Distrito 3 que no residían en el antiguo Distrito 3 fueran excluidas del recuento, entonces la petición de destitución habría fracasado por 230 firmas, en lugar de considerarse suficiente, escribió Page. También ha influido en la cantidad de votantes elegibles que reciben las papeletas. A pocas semanas de las elecciones, la oficina de Page dijo que casi 1.200 residentes deberían haber recibido una boleta por correo para esta elección, pero no lo hicieron. Después de la publicación, Page contactó a Voice of OC y subrayó que Santa Ana está en el asiento del conductor para decidir si la elección revocatoria avanza, pero que estaba buscando instrucciones sobre si la elección debería continuar. El portavoz de la ciudad, Paul Eakins, dijo que los funcionarios están estudiando el tema. El fiscal de la ciudad está revisando todas las opciones legales y no tenemos más comentarios, dijo el jueves por la noche. En respuesta a la campaña de López, envió el siguiente comunicado de prensa. Hago un llamado a la ciudad de Santa Ana para que cancele la elección revocatoria de inmediato. El presidente del comité patrocinado por el sindicato de la policía para destituir a López, Tim Rush, dijo que los organizadores de la destitución no tienen la culpa. Es el registro de los votantes, dijo Rush. Llegaría a llorar en mal en este punto. Fuimos muy diligentes en seguir todas las instrucciones del registro de votantes, y además verificaron todas las firmas, lo que significó que el proceso no solo consistía en verificar a los votantes registrados, sino que vivían en el pabellón 3, dijo Rush en una entrevista telefónica el jueves. Después de enviar las boletas, ahora hacen este reclamo. Yo diría que es una farsa, dijo Rush, añadiendo que pide una investigación. Eso sí, las firmas que entregamos fueron entregadas hace meses. En respuesta a las citas de Rush, Page dijo que no estaba culpando a nadie, que su carta de ninguna manera hablaba de la suficiencia del trabajo de los proponentes de la destitución. Cuando se le preguntó sobre el momento en que Page notificó a los funcionarios de la ciudad, Page escribió: Ayer recibí un correo electrónico del registro de votantes del condado Kings pidiendo consejo a otros funcionarios electorales del condado en el estado con respecto a un esfuerzo de destitución que involucra a funcionarios del distrito escolar elegidos antes y después de la redistribución de distritos. Esta solicitud me impulsó a reexaminar cómo revisamos la petición de destitución del Distrito 3 y cómo estamos administrando la elección de destitución de conformidad con la solicitud de la ciudad de Santa Ana. El 17 de julio, los funcionarios electorales notificaron a la ciudad que la destitución habría calificado para la votación. Citando el Código Electoral Estatal, Page escribió que parece que los antiguos límites del mapa del Distrito 3 deberían haberse aplicado tanto para la revisión de la petición de destitución como con respecto a qué votantes pueden votar en la elección de destitución actualmente programada. El registro de votantes necesitará instrucciones de la ciudad tan pronto como sea posible con respecto a si la ciudad tiene la intención de proceder con la realización de la elección revocatoria, que actualmente está programada para el 14 de noviembre de 2023, dado a los problemas descritos en este documento, escribió Page. Se produce cuando la poderosa Asociación de Oficiales de la Policía de Santa Ana financió principalmente los esfuerzos de destitución después de que López votara en contra de los aumentos policiales masivos y votar a favor de la ley de control de alquileres. Es un sindicato que financia en gran medida las campañas del ayuntamiento de la ciudad. Ese tipo de influencia de intereses especiales llamó la atención del Consejo Editorial del Registro del Condado de Orange, que tradicionalmente no es un aliado de los funcionarios electos progresistas, que emitió una dura reprimenda a la elección revocatoria, instando a la gente a votar en contra de la destitución del progresista López.

Heights is a place of bridges. Stories crossing, stories never end. From a broken past into the future. Boyle Heights, a place we're free again. Free again, free again. In 1942 they swept us, took us to a desert ghetto. 4 years they kept us, and now we're back to start from zero. Mom's happy sewing curtains, stitching up a home. Daddy trucks across the bridge, planting flowers, cutting lawns. Ooh, ooh, ooh. Boyle Heights is a place of colors. Boyle Heights, where strangers become friends. From other worlds we meet across our fences. Boyle Heights, a place to dream again. Dream again. Dream again. Buddha heads and Pachucos, shiny blue Chevys passing by. Garcias and Miyamotos in evergreen, side by side. Brown and yellow girls, Bocha and Sansei, ballet shoes and pink tights, dreaming ballerinas, dancing swans and butterflies. A place of flavors, a taste of life, the bitter and the sweet. Trading recipes across our fences. Boyle Heights, a place to live again. Live again. Live again. Out to dinner and adventure. Enchiladas and candlelight. Who can eat the hottest chilies? Mom and Dad, give it a try. Serenading mariachi sends us out into the night. Walking home we hear Mr. Abe's shakuhachi lullaby. Memories, a melody that lingers in your brain. You can leave it, but it won't leave you. Something